Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están en Box 102.9. Operación técnica en los controles, Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos a esta mañana de sábado con una temperatura 10 grados, 3 décimos. El sol está por suerte, así que esperemos tener un lindo fin de semana. Y hoy tenemos un programa, como siempre, la música de los 70, 80, 90, 2000. Estaremos recordando un poco, pasando temas de un grupo muy icónico de los 80 y 90, como los Pet Shop Boys. Y también, un día como hoy, pero del año 2005, se llevaba a cabo el llamado Live 8, un festival para combatir la pobreza realizado en varios países de todo el mundo. Así que estaremos hablando un poco de ese gran festival que se llevó a cabo en el año 2005, escuchando también algunas de las bandas que participaron en el mismo. Y como siempre, la consigna para jugar entre todos, escuchar dos grandes voces para develar el misterio, a ver de qué se trata. Te propongo que nos sumerjamos en la mejor de las músicas. Estás a bordo del Submarino. La, la, la, di, la, la, la, la. We'll be right back. Submarino por Vox FM. Submarino, conducción Marco Sacconi. www.fmradiovox.com. Feel it. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Y estamos en el Submarino, amigos, en esta mañana de sábado. Con ganas de empezar a jugar con un dúo. Dos voces muy conocidas. A ver si adivinan de quién se trata. Tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo. Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez. Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años. Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún es tarde para enamorarse? Hay un WhatsApp para texto o audio, 11-64-00-7047. Un amor del bueno. Llegaste, dijiste, pues claro te quiero. Para enamorarse no hay tiempo. Necesitaba un amor de perdono mis errores, puedo ver todo más claro. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. Llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis espacios. Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. Que tú llegarías como actor. ¿Quiénes son los que cantan? 11-64-00-7047. Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Necesitaba dos grandes cantantes. Pues claro te quiero, para enamorarse no hay tiempo. Necesitaba un amor del bueno. ¿Quién creería que tú llegarías? Ya te vamos a dar más pistas, pero mientras tanto, seguimos escuchando buena música, porque están a bordo, amigos, del Submarino. Oh, gotta help me make it through the night. Save me, come back and save me. Where do you go, my lovely? Onda Vox 102.9, la onda que mueve tus oídos. Tanto tiempo. Seguimos jugando. Estamos escuchando a un dúo magistral, dos grandes voces. ¿Quiénes son los que cantan? El pañuelo tuve que cambiar más de una vez. Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años. Tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién? ¿Qué te puedo decir? Más que escuchar estas grandes voces, uno de ellos vendió 50 millones de discos y el otro un poquito más. 150 millones. Te quiero como un dulce con caramelo. Ella, además de una gran cantante, es una gran actriz. Y algunas cosas más que después te voy a contar. Dijiste, pues claro, te quiero. Para enamorarse, no. Mensaje de texto audio al 1164-007047. Y ahora llega Sandra Secretland, cantante pop alemana francesa de un gran éxito en los 80 y 90. Please, we want. Escucha los sábados con todo El Submarino. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Tanto tiempo ya. 11 horas 45 minutos. Contemplarlo. Tantas penas que el pañuelo. y seguimos escuchando la consigna del día de hoy, este gran dúo, estas dos voces, él y ella, juntos, ¿quiénes son los que cantan? Recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién creería que tú llegarías como actor de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Necesitaba un amor. El submarino. Llegaste. El tema lo compuso ella y él la acompaña. Para enamorarse no hay tiempo. Necesitaba un amor de bueno. Ahora que perdono mis errores puedo ver todo más claro. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. Llegas con una sonrisa. Él canta en español, pero no es español. Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. Y ella tampoco. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia? Como si aún no es tarde para enamorarse. 11-64-007-047. Como un dulce con caramelo. Necesitaba un amor de bueno. Llegaste, dijiste pues claro. Ella en el año 2011 fue jurado de American Idol. Como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse. Llegaste, pusiste en mi boca. Desde Quilmes y al mundo a través de internet de www.fmradiobox.com, fanspage, un amor del bueno. Insta el submarino radio. Subilo, subilo, 11-64-007-047. ¿Quiénes son los que cantan? Un amor, llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Te traemos lo mejor de los clásicos, los que llegan ahora, The Police y Rod Stewart. You. los 70, 80, 90, El Submarino. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo. Y mientras escuchamos la consigna, recuerdo que ya vamos a estar con el espacio de Pet Shop Boys, hablando un poco de su trayectoria y escuchando temas de este gran dúo. Pero ahora jugamos y escuchamos estas grandes voces y algunos oyentes ya están adivinando, enviando mensaje de texto o audio, ¿a qué número? Al 1164-007-047. Ella en el año 1993 comienza a dedicarse a la actuación, pero en el 1999 comienza a dedicarse a la canción. Él, mucho antes, ya cantaba y lo hacía excelentemente bien, como ahora todavía, y juntos hacen esta canción y brillan. Llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis espacios. Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia? Como si aún no es tarde. El submarino. Para enamorarse. Llegaste. Pusiste en mi boca un te quiero. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Un amor de bueno. Llegaste. Dijiste pues claro te quiero. Para enamorarse no hay tiempo. Necesitaba un amor de bueno. Y ahora llega el bloque americano, como siempre, by Damián Espadea. We'll be right back. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. We'll be right back. Acá los sábados con todo, el submarino. Y ahora sí, amigos, con este tema de Coldplay del año 2005, Live 8, un 2 de julio del año 2005, se juntaban grandes bandas, grandes cantantes para realizar un mega concierto realizados para combatir la pobreza mundial mediante la organización Poverty History. Los conciertos se realizaron días antes de la cumbre del G8 que se llevó a cabo en Escocia. Impulsado por el cantante, compositor, actor y activista político irlandés Bob Geldof. Los lugares donde se realizaron los conciertos fueron Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Moscú, más Sudáfrica en representación de África. Algunos datos interesantes de estos megaconciertos que se realizaron el mismo día en distintos países. Pink Floyd se reunía tras 24 años de ausencia en los escenarios. Se reunieron ese día para el Live 8, año 2005. Escuchamos este tema de Coldplay, En mi lugar. We'll be right back. paso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplar. Y sigue sonando este tema, ellos cantando, este dúo. ¿Quiénes son los que cantan? 1164-007-047. Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años. Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Necesitaba un amor de nuevo. Llegaste, pues claro te quiero, para enamorarse no hay tiempo. Necesitaba un amor de bueno. El Submarino. Ahora que perdono mis errores puedo ver todo más claro. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. Llegas con una dos grandes cantantes, dos grandes voces. ¿Quiénes son? 1164-007-047. Quédate una noche más. Y ahora sí, amigos, llega el espacio nacional aquí al Submarino. De la mano de Virus, Luna de Miel en la mano. Los Abuelos de la Nada, Hombre Lobo. Los Fabulosos Cadillac, Están Lejos Aquí. Y David Lebón junto a Julieta Venegas, Puedo Sentirlo. Espacio Nacional en el aire. Hermoso, veloz, luminoso. ilusión. Luna de miel, luna de miel. Caramelos de miel entre tus manos. El submarino. Para El Submarino, conducción Marco Sacone. Bailar cuando cierro los ojos. sabiendo quién soy. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? Arranca los sábados con todo, el submarino. Tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo. Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez. 12 horas 35 minutos en la ciudad de Buenos Aires, seguimos escuchando la consigna. Un poco más amigos para jugar entre todos y adivinar de quién son estas voces. Más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero. Como un dulce con caramelo. Qué maravilla cuando las voces se juntan y hacen armonía pura. Llegaste, dijiste, pues claro te quiero. Para enamorarse no hay tiempo. 11-64-007-047. Si ya sabes quiénes cantan. Ahora que perdono mis errores puedo ver todo más claro. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. Llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis espacios. Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. Quería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse. Llegaste. Llegaste, y el que llega ahora, amigos, es el espacio dedicado a Pet Shop Boys. Este dúo de pop electrónico británico formado por Neil Tennant, cantante y compositor, y el tecladista Chris Lowe, formado en Londres en el año 1981. 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. En 1999 fueron elegidos el dúo más exitoso del Reino Unido. Ambos tenían en común el gusto por la música. Decidieron escribir juntos a pesar de las diferencias en géneros musicales. A Neil le gustaba la música clásica y a Chris el dance. Su primer álbum, Please, lanzado el 23 de marzo del año 1986, llegó al puesto número 3 en la lista del chart británico. Vamos a escuchar The Pet Shop Boys, Domino Dancing, Go West, y terminamos con Monkey Business, espacio Pet Shop Boys en el aire. I don't know. sábados con todo, el submarino. Y ahora sí, amigos, es el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Estas voces pertenecen, por supuesto, a Roberto Carlos y Jennifer López. El tema se llama Llegaste. Subilo un poquito más y ahí contamos algo de Jennifer López. Actriz, cantante, bailarina, diseñadora. De origen puertorriqueño, nacida el 24 de julio de 1969. En 1991 obtuvo su primer trabajo como bailarina y en el 93 comenzó a dedicarse a la actuación. Y en el 99, como te decía, debutó como cantante con su sencillo If You Had Me Love. Fue número uno en el Hot 100. Su cuarto álbum de estudio, Rebirth, en el año 2005, consiguió disco platino en Estados Unidos e incluye su éxito Girl Ride. En 2011 fue jurado de American Idol. La primera mujer en alcanzar las 500 millones de reproducciones en la historia de YouTube. Impresionante, ¿eh? Y del que te puedo decir es Roberto Carlos. Roberto Carlos, un gran cantante, sí los hay, de gran éxito mundial también, que juntos hacen este gran tema. Gracias a todos los que se comunicaron y participaron: Cristina, Cristian, Mari, David, Paula, María, Horacio, Miriam, Soledad, Néstor. Gracias por estar del otro lado, como siempre, prendiéndose en la consigna. Llega el momento de despedirnos, amigos, pero no sin antes desearles un excelente fin de semana, que la pasen lindo. Gracias también a los controles, como siempre. Nos vamos con un tema de Elvis. Hasta el próximo sábado. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. No friend of mine.